Sí. Adelante, los dejo en la grata compañía de Son de Piña. noches. Nosotros somos el grupo Son de Piña de Juan Rodríguez Clara. Y pues ahora sí les voy a presentar a los integrantes del grupo. Empezamos por las damas. Tenemos a Laudy Guadalupe Fernández Fernández. ¡Bravo! Nayeli Ramírez Romero. Felipe Fernández Fernández. El maestro Heriberto Ramírez. De este lado, Gonzalo Gamboa. Y un servidor, Sahel Bernal. Pues queremos agradecer la iniciativa del encuentro. Queremos agradecer que nos hayan invitado a participar. Y pues vamos a ser breves, vamos a tocar otro son para despedirnos, que se llama El Cascabel. Queremos pues felicitar a la organización y a toda la gente que hizo posible este evento. Queremos mandarle un saludo también muy cariñoso al médico Campos, que durante tantos años se ha esforzado por hacer este evento, y pues que ahora ya se ha delegado la responsabilidad a otra comitiva, pero queremos agradecerle públicamente al médico Campos por el esfuerzo de tantos años. Ahora nos despedimos con El Cascabel. gracias. Gracias. Santiago.